las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos en otra edición más de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá con Laura Reschini a mi lado, Camila Ahumada y Guillermo Tomoyose, que está por ahí dando vueltas en Buenos Aires, no sabemos muy bien dónde. Se nos perdió el vagabundo, quedamos las damas. Mi nombre es Laura Brizuela, nuestro operador Martín Ferrari está ahí. Así. No, Martín Troncoso. Troncoso, perdón. That's it, fuck you. Ya arrancamos mal. Bueno, Martín Troncoso, ahí está, ok, nos aprobó. ¿Cómo les va, chicas? Todo bien. Acá con un tema hoy, un programa así. ¡Quinchi! Un programa muy particular. O sea que, bueno, que da como para que nos escuchen, ¿eh? Y vamos a llamar a gente idónea, como siempre, en el tema. Y nos van a contar un poco. Yo les adelanto, ¿les puedo dar un adelanto? Sí. Vamos así a hablar. Así se enganchan y se quedan. Vamos a hablar de erotismo y pornografía. A la miércoles. Y lo tira así como quien lo quiere la cosa, ¿viste? Sí. Vamos a hacer todas las preguntas que queremos, así, que nos produce curiosidad. ¿Qué es esto del erotismo? ¿Qué tiene que ver con la pornografía? ¿Las leyes? ¿Quiénes consumen? Vamos a hablar con gente que sabe del tema. Pero antes que nada, vamos a pasar las vías de comunicación por si la gente que, digamos, se prende con el programa lo quiere escuchar y nos quiere hacer alguna pregunta o quiere contarnos algo. Los digo. Que son el 4912-6666 o 4911-0657. O se pueden comunicar por vía mail a www.damasyvagabundos@gmail.com. Ahí sí. También nos pueden escribir y, nos cuentan qué les pareció el programa. Además, recuerden que está el blog, que es damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están los programas subidos y, bueno, obviamente pueden dejar comentarios, halagos, todo lo que quieran. Por supuesto. Pero vamos a arrancar con este tema que yo digo, me muero de intriga ya por empezar a saber de qué se trata. Bueno, te empiezo a contar algo brevísimamente, después vamos a hablar con una persona que nos va a contar bien cómo es esto, pero lo que estuvimos averiguando es que en realidad erotismo, lo que uno conoce por erotismo, está inmerso todo el tiempo en el aire, es decir, cómo una persona habla, cómo una persona come, cómo una persona se comporta, se vincula con otras personas. El erotismo es el eros, que está basado en una diosa griega, es todo tu movimiento como persona, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con la sensualidad. Y después entraría lo que es la sexualidad, que ahí ya devenimos en la pornografía. Y la digo dando un pie. Una pausa porque es demasiada información para que la vayan digiriendo. Pornografía, te cuento, porque este me pareció un dato que así insólito, yo no lo sabía, viene de perné, que en griego eran las prostitutas, y grafía son los relatos de las prostitutas, es decir, todo lo que tenga que ver no solamente con el relato escrito, sino pinturas, objetos, todo lo que tiene que ver con este tipo de relato. ¿Por qué prostitutas? Porque eran las únicas que sabían, ¿no?, en ese momento, de el sexo. Entonces, pornografía tiene que ver con eso. Yo te cuento, estaba contando justamente a la tarde, que la pornografía viene de muchos años atrás, ¿no? Yo vi en Pompeya, que son, digamos, Pompeya es una ciudad que fue sepultada por la lava en 79 a.C., ya había en el lupanar, donde estaban las prostitutas, dibujos eróticos en las paredes que todavía se conservan, son muy graciosos. Claro. Así que imagínense que la pornografía viene desde remotos años atrás. Y bueno, y ahora con todo lo que es la revolución sexual y demás, es como que está más plantado en la sociedad todo este tema, ¿no? Ya no se eliminaron muchos tabúes que antiguamente había. Pero, sin embargo, siguen quedando muchos de estos tabúes, porque, por ejemplo, no sé, uno no sale por la vida diciendo, no sabes, hoy tengo una película a la noche para ver y es, no sé, pornográfica. Uno no lo dice. Y no sabes la que me vi ayer y... Claro. No, entonces igual siguen siendo temas, si bien es verdad que en estos años la tenés calor cambia. Es el tema, chicos. Si bien es verdad que estamos mucho más sueltos y se puede hablar un poco, sí, con más libertad del tema, todavía sigue siendo algo tabú. Uh-huh. Sigue perteneciendo a algo un poco escondido, ¿no? Como sí, que de cuesta... hecho, no siempre se hacen este tipo de programas o el tema que elegimos nosotras. No se elige bien todos los días o antes menos que menos, ¿no? No era algo de lo que se hablaba libremente. Claro, y además, tenemos que tener en cuenta que la pornografía también está vinculada muchas veces, en general, o sea, como que tiene esta visión negativa por los abusos, la violencia, lo que tiene que ver con el abuso de los chicos, imágenes fuertes donde entra el sadomasoquismo, el masoquismo, toda una serie de connotaciones negativas que, bueno, dejan de ser positivas. Pero bueno, tenemos nuestra primera entrevista, ¿no? Tenemos una primera entrevista. Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Kurnesov, que es sexólogo, y nos va a contar, bueno, un poco de, bueno, de qué se trata todo esto. Buenas tardes, Laura Brizuela, Camila Ahumada y Laura Regina, los saludan. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí. Queríamos empezar a preguntarle, ¿cuáles son las diferencias, en qué se diferencia el erotismo y la pornografía? Ah, es una pregunta muy interesante, si yo supiera, ¿no? el erotismo es una sensación, digamos, una vivencia que toda persona, poco más o poco menos, tiene cuando se activan, se rozan. Uy, se nos cortó la comunicación. Ahí lo vamos a volver a llamar. Vamos a llamarlo de nuevo. Al doctor Juan Carlos Kurnesov, que nos estaba contando cuáles son las diferencias entre el erotismo y la pornografía. Que en un principio habíamos empezado a decir esto de la sensación, ¿no? Sí, es verdad. Que es como que algo que como que viene con la persona, que no es algo impuesto ni por un video, ni por una revista, ni por nada, sino que somos... Hay personas, uno tiene a veces una percepción de gente más erótica y gente menos erótica, ¿no? Qué sé yo, desde el trabajo, no sé, en un vecino, no sé, ese sex appeal, ¿se puede decir? Sí, es como... ¿Cómo es sex appeal? Como la forma de desenvolverse uh-huh. en la vida cotidiana también, ¿no? Como que está presente en todos lados, no solo en un acto. No, por eso, es más, vos después en un momento nos vas a contar con el tema de las comidas, porque uh-huh. está todo este tema de la comida afrodisíaca, si es que tiene, de verdad, si es tiene algún efecto o no es, o simplemente psicológico, hay de todo, sí. Hay mitos también de que es simplemente psicológico y hay mitos también que dicen que realmente funciona todo lo que tiene la comida afrodisíaca. Bueno, volvemos, ¿no? En comunicación. Juan Carlos, se había cortado la comunicación. Nos estabas contando sí. cuáles son las diferencias entre el erotismo y la pornografía. El erotismo y la pornografía. El erotismo es una función de orden fisiológica absolutamente común y normal, en donde dos pieles, y estoy hablando las propias pieles o con la de otra persona, o mucosas, en el mismo sentido, personal o con otra persona, que provocan un estado de exaltación y de placer, sobre todo ligada exactamente al placer. La pornografía es la exaltación casi en exclusiva función de en los medios gráficos, fílmicos o de dibujo, etcétera, o láminas, de la genitalidad, exaltando la relación coital, tanto heterosexual u homosexual. Doctor, ¿nacemos con erotismo o se revela con el desarrollo del humano, digamos? Nacemos, porque el intenso erotismo que existe en la mirada de una madre a su hijo en el momento de estar mamando es el paradigma más importante de la transmisión humana de la sexualidad. Es decir, el sostenimiento entre los brazos y la piel de la madre en relación al hijo reconstituye, recrea el ambiente uterino del que hace poco tiempo ese bebé abandonó. Sí. Así que el erotismo es una función, y esto es importantísimo, que heredamos desde el nacimiento en la relación humano con humano. ¿Y en qué actos cotidianos podemos ver representado el erotismo? ¿En qué qué? ¿En qué actos cotidianos de la vida de una persona lo podemos ver representado el erotismo? Muy simple, en todos los actos en donde existe una común unión. Por ejemplo, hay un grupo de periodistas que me llama desde Radio Provincia y charla conmigo, y ese es un acto erótico. ¿Y es un mito que los hombres consumen más pornografía que las mujeres? Sí, un mito en todo caso predominante, fuertemente predominante. Es muy simple entender por qué. El hombre, por herencia animal, tiene una predominancia visual. En cambio, la mujer tiene una predominancia, también por herencia animal, una predominancia táctil. Estoy hablando de generalidades y debe entenderse como tal, ¿no? Bien, ¿y por qué la pornografía es algo tabú? No, no es tabú. Esa es una cuestión de orden político, político-religioso. En muchísimos lugares del mundo está totalmente permitida, estoy hablando de extremos, y en otros lugares del mundo está totalmente prohibida. Es una cuestión de orden político que depende de la cultura donde se inscribe, depende de las razones de orden de creencias de tipo religioso. No está. En todos lados no está prohibida. Tampoco en todos lados está totalmente permitida. Doctor, ¿qué es lo más atrayente de la pornografía? ¿Por qué la gente consume pornografía? Bueno, porque la gente, en general, los hombres en particular, para los hombres es tener acceso a un elemento que desde siglos está prohibido. Está oculto, llamémosle así. Es importante entender que para el mamífero humano, la relación sexual se hace oculta, claro, a diferencia del resto de los mamíferos, que todo el mundo sabe que tienen relaciones sexuales copulativas, que se llama en los términos animales, en la calle, en el campo, perros, caballos, lobos, etcétera, lo hacen abiertamente, no hay ningún tipo de distinción ni prohibición para ellos. Claro. Doctor, cualquier consulta, ¿dónde la gente lo puede encontrar? Juan C. K. Yo me llamo Juan Carlos Kuznetsov. Uh-huh. Y entonces, Juan C. K. @ciudad.com.ar. Buenísimo. Le agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, lo estaremos consultando para cualquier otra pregunta que tengamos. El placer es mío. Yo me dedico años, hace muchos años, casi un cuarto de siglo, precisamente al placer. Una cosa que no se enseña, no se distingue, no se subraya en ninguna facultad, ni de medicina, ni de psicología en el país. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable ustedes, por llamarme. Gracias. Buenas tardes. Estábamos ahí escuchando recién la entrevista que tuvimos con el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Nos dejó su dirección de mail para que, bueno, cualquiera que tenga dudas le pueda consultar. Es jck@ciudad.com.ar. Y yo tengo un par de preguntitas para hacerle, así que vamos a mandarle más. Teníamos poquito tiempo para preguntarle todas las cosas que se nos ocurría con respecto al tema central, que es kinchi, erotismo y pornografía. Hay muchas dudas, me parece que en realidad no sabemos nada de todo este tema, y bueno, está bueno consultar con la gente que realmente sabe. Bueno, nos pueden llamar también y hacernos preguntas o contarnos cosas al 4912-6666 o 4911-0657. El que llama se gana entradas para el teatro. Ya lo decidimos, no hay trivia, se gana. ¿Qué tenemos para el teatro, la verdad? Y tenemos varias obras. Tenemos una que se llama Splatter, Rojo Sangre, que es una comedia clase B, o sea, de cine, bastante, no es de cine, pero es, digamos, de teatro, bastante sangrienta y cómica, o sea que está muy buena. Ajá. Esa tenemos para esta semana. Buenísimo. A mí me dijeron que vos estuviste averiguando algo más. Y estuve averiguando algo que me causó mucha gracia y que en cualquier momento lo vamos a implementar, chicas, que es una marca o una cadena que se llama Sophie Jones. Todavía no tengo muy claro quién es Sophie Jones, pero bueno, es la marca de algo que es, digamos, es como, ¿se acuerdan las reuniones de Tupper en la década de 70 que iban a tu casa y te llevaban los Tuppers y vos comprabas? Bueno, ahora esto se llama Tupper Sex, que es esta marca Sophie Jones, y que hacen reuniones tipo Tupper en las casas de las amigas donde se venden juguetes eróticos. Claro, en el Tupper, como antes no había nada, ahora sí, vos abrís. Son juguetitos de todo tipo, valor, color. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, que en un programa de Susana Jiménez que fue Es esta misma, Sophie Jones, en el programa de Susana Jiménez. Ellas dicen, podés comprar y preguntar todo lo que necesites sobre productos en la intimidad de tu casa. Podés tocarlos sin tener que imaginar texturas, tamaño e intensidad. Chicas, el sábado que viene, ¿qué tienen que hacer? SophieJones.com.ar. Y cuenta la página que todos los productos son de, los juguetes son de silicona. ¿Por qué la silicona? ¿Por qué utilizan esa herramienta, digamos? Porque no es porosa, es fácil de limpiar y desinfectar. Muy bien. Y bueno, me no son tóxicas y son flexibles. Igual por las dudas yo no prestaría. Y hay un producto que me causó mucha gracia, como lo describen, ¿no? Que es, obviamente es un consolador, que se llama Headbreakers, y dice así: como un gatito mimoso, este rompecorazones consigue siempre meterse a su chica en el bolsillo. Muy bien. Así que bueno, eso es más o menos lo que investigué del mercado, qué es lo que está de moda ahora, ¿no? Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema y después seguimos con todo esto? Yo pensé que me ibas a contar vos otra cosita. ¿Te cuento antes de ir al tema? Y algo del sexo tántrico, ¿no? Que tenía. Bueno, está bien, yo para dejar descansar un poco la gente, porque nos vamos a matar con tantas cosas. Pero bueno, les puedo contar del sexo tántrico, que lo que hace esta práctica sería, es poner énfasis en el cuerpo y en la energía. O sea, acepta el cuerpo como algo sagrado y el deseo se entiende como trascendencia y fuente de placer. Uh-huh. El tantra procede de dos antiguas palabras que significan expansión y liberación. O sea, es una forma de enseñanza budista hindú que considera el sexo como una exploración de la espiritualidad. Ok. O sea, utilizamos cada uno de los cinco sentidos al límite. No el sexo por placer, sino es la filosofía de la plenitud y la unidad. O sea, para explorar los lados femeninos y masculinos al máximo. Se puede llegar hasta activar los 7 chakras. Así que está interesante para el que lo quiere practicar. Pero el tema es que es un poco difícil, no lo puede practicar cualquiera. A eso iba, que no lo puede practicar cualquiera, sino que es necesario tener un previo conocimiento y manejo de la energía. Claro, ¿te imaginas tenés una cita? Vamos a practicar, sexo tántrico. No lo puede practicar cualquiera, ni aunque vos lo sepas y tu pareja no lo podés hacer. O sea, ambos tienen que tener conciencia y conocimiento de lo que están haciendo, porque lleva práctica de años, cambios en la alimentación, cambios en las formas de administrar la energía. Es bastante complejo. Bueno, pero debe tener también muchos beneficios. Seguramente. Hay algunos acá en Argentina que ya que decían practicarlo, como por ejemplo Rolando Handlin, ¿no? Sí, decía que con su mujer oriental lo practicaban. Así que bueno, no sé, habrá que probar. Bueno, ahora sí, vamos a un temita y ya volvemos. Vale.